Queremos ver esas burbujas salir ahí. Ya, yo les dejé tarea entonces. Que buscaran alguna cosa. Entonces vamos a repasar un poco lo parte de la circuncisión y lo que Dios habla con Abraham para que se enchufen acerca de Isaac. Ya vamos a orar entonces al Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, damos gracias por toda su bondad y su misericordia. Amén. Y Dios amado, pedimos que en este tiempo de desconectarnos, en este tiempo en que no estuvimos juntos, que perdimos el hilo de esta de este estudio, podamos, Señor, retomarlo. Que usted, Señor, añada gracia, añada sabiduría, responsabilidad y temor de Dios en nuestras vidas. Y que sea su palabra la que nos limpie, la que nos lave, la que nos transforme. Y, Señor, su palabra sea revelada en nosotros para que tengamos un fundamento en la fe, un fundamento en aquellas cosas que usted, Señor, tiene para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces ya vamos a leer el capítulo 17, el versículo 9 en adelante. Ya lee Walter uno, la Tania otro, la Irene, después yo. Y así vamos a repasar la lectura. 17. Del 9 en adelante. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Nene. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Walter. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y será mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Nene. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de hacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Nene. Pero Dios le respondió: no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Acá dice el 20, y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, yo le bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Walter. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por por este tiempo en un año, en el año que viene. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que habían comprado, y los circuncidó cortándoles el prepucio, tal como Dios le había dicho. Ay, hasta ahí nomás. Miren, se dan cuenta en el versículo 21 que en eso yo recalqué harto la vez pasada, que aquí dice que Dios subió o ascendió porque Dios había bajado a hablar con Abraham. ¿Se fijan? Entonces Dios hablaba con Abraham. Eso lo vimos en la clase pasada, en el capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo. ¿Qué dice el capítulo 17, versículo 1 ahí? El 17:1. Sí. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Le apareció. Anda adelante. Ahí nomás. Sí, ahí le apareció. ¿Qué dice la tuya, Tania? El 1, 17. 7:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Se le apareció. ¿Ven? Se le apareció. Quiere decir que el Señor se le apareció y en el versículo 22 dice que cuando terminó de hablar con él, subió. O sea, Dios, el Señor se le apareció a Abraham para darle estas promesas. Y hablando Dios con él, Abraham tiene esta falta de fe en que le dice: Señor, ¿acaso a un hombre de 99 años le puede nacer un hijo? Le dice: ojalá Ismael pueda vivir delante de ti. Y el Señor le da un no, le dice: no, le dice. Lo interrumpe con un no. ¿Para qué? Para decirle específicamente a Sara: de Sara va a salir un hijo y ese va a ser el heredero. Sara va a dar a luz un hijo y este de él van a salir reyes, de él van a salir naciones. Entonces el Señor hace algo extraordinario porque Abraham, estando en la misma presencia de Dios, él continúa con la duda. Dios se le aparece, pero él continúa con la duda. A veces, ¿qué ocurre con nosotros? Dios hace cosas en nosotros y a veces continúa la duda. Y no entendemos que Dios es un Dios de promesas. Dios da promesas. Dios da promesas. Dios, cuando Él llama, Él también bendice y Él también establece. Y Él genera los cambios. Los cambios no los generamos nosotros. Es Él el que lo hace. Pero aún así vemos que Abraham, la fe de Abraham era una fe pequeña, era una fe bien humana. Bueno. Claro, como la de nosotros, pues. Ah, es como la fe nuestra, que nosotros estamos sirviendo a Dios, pero a veces somos tan mediocres que por cualquier cosa a veces dejamos las cosas de Dios. Y en otros momentos decimos: ¡ay, mi Dios es tan grande, tan lindo, tan maravilloso! Y en otros momentos, en cosas pequeñas, lo estamos negando. En cosas pequeñas lo estamos dejando de lado. Dios quiere formar en Abraham un carácter. Y vemos que Abraham no tenía mucho carácter y Dios lo empieza a apuntalar ahí en el carácter. Dios en esta conversación le dice: no, le dice. Es como: quítate la idea de la cabeza de Ismael, porque no fui yo el que te dijo que tú serías padre con esa mujer Agar. Eso lo hicieron ustedes. Ustedes buscaron una solución. Ustedes quisieron salir del problema, pero esto les trajo conflicto. Porque no esperaron en la promesa de Dios. Muchos de nosotros hacemos eso. No esperamos la promesa de Dios. Es lo que Dios quiere hacer. Dios trabaja, acuérdense de esto, en el tiempo. Dios se tomará todo el tiempo para hacer lo que tiene que hacer. Somos nosotros los que a veces somos impacientes. Y a veces queremos hacer todas las cosas. Y esto le pasó a Abraham. Sara le dice, oye, ya estamos viejos y tú querés ser papá. Allégate a mi sierva, a mi esclava. Y ese hijo que nazca va a ser mi hijo. Pero después la esclava se puso orgullosa y le empezó a sacar pica a Sara. ¿Y qué pasa con Sara? Sara se enoja y le dice a Abraham, mira por lo que hiciste. Mira lo que hiciste, Abraham. Bueno, y fue ella la que lo indujo. La idea nació de ella. Y el otro, como no era ni tonto ni perezoso, dijo, oh, está buena la idea, porque a lo mejor la egipcia no era tan fea, po. Y así miramos nosotros. A veces decimos, oh, no, la oportunidad que me llegó es súper buena. Y oportunidades en el negocio, oportunidades de cualquier cosa. Pero esas cosas a veces lo único que hacen es atrasarnos en el camino de Dios o traernos más problemas. Porque Ismael, en la vida de Abraham, fue un problema. Es un problema. La vida de Ismael es un problema hasta el día de hoy en Medio Oriente. Los ismaelitas pelean contra los judíos. Las grandes peleas que hay en las religiones. Imagínense que desde los descendientes de Ismael salió el Islam. Y prácticamente ellos han cambiado la Biblia, pues ellos dicen que ellos son los de la promesa y que los judíos son mentirosos. Eso dicen ellos. Entonces, fíjense ustedes el gran problema de haber hecho algo así humanamente. Entonces, cuando uno hace algo humanamente, después quiere que Dios lo respalde, ¿po? ¿Qué hizo Abraham? Ojalá Ismael viva delante de ti, Señor. Y el Señor le dice, no, le dice. Es como, no, ya la embarraron ya, po. Ya hicieron tonteras ya, po. Te estoy diciendo que Sara te va a dar un hijo. Pero bueno, pero voy a bendecir igual a Abraham, po. O sea, a Ismael lo voy a bendecir igual, po. ¿Y por qué lo bendice Dios? Porque era hijo del padre de la fe. Dios ya lo había constituido a Abraham, el padre de la fe. Entonces, imagínense, a veces Dios tiene que andar cubriendo nuestros errores. Dios lo hace, pues, por su misericordia, pero ese no era el plan de Dios. Ismael no era el plan de Dios. Isaac era el plan de Dios. Y si esto nosotros lo llevamos a nuestra vida, podríamos sacar hartas conclusiones. ¿Cuántas veces nosotros no hemos apresurado las cosas y hemos hecho las cosas mal? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas como esta y aún estando en la presencia de Dios? Miren, tener a Jesucristo en el corazón, la herencia que tenemos no es cualquiera que lo tiene. Amén. Entonces no podemos andar por la vida, ay, no sé, es que no sé si Él me llamó, ay, es que no sé si yo puedo hacer esto porque yo no estoy convertido. ¿Saben? Eso no agrada a Dios. Ay, es que no sé, es que no siento ningún cambio. Las cosas son por fe, son por obediencia. Las cosas son por, el Señor dijo, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Y si tú vas caminando con el Señor y te das cuenta que el Señor ha sido bueno, ¿qué le corresponde a uno? Seguir siendo consecuente con Él. Y ya no seguir como jugando. Porque aquí Abraham era como que estaba jugando. Era como que le creía a Dios, pero igual él seguía adelante así como no entendiendo que Dios dice algo y ese algo que dice Dios se va a cumplir. Nosotros tenemos que entender eso. Las cosas que Dios dice se van a cumplir. Sus palabras son eternas. Y a lo que a nosotros nos corresponde es andar por esas palabras para que no andemos chocando. Si no, vamos a andar puro chocando. No vamos a tener dirección. Vamos a andar por la carretera de la vida, puro chocando. Pero si nosotros nos dejamos ir por la palabra del Señor, vamos creyendo, vamos actuando en fe, y no según nosotros, sino según Dios, Dios puede hacer grandes cosas. Entonces, Dios les habla a ellos acerca de la fe, les habla acerca de que Él hará algo dentro del próximo año y, y vendrá el Hijo. Entonces, dice, entonces Abraham, el 23, dice, entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos sus siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Bueno, miren, el prepucio es la parte del pene del varón, ¿cierto? Eso tenía que ser cortado al octavo día, el día 8, ¿cierto? Por eso que Jesús fue presentado en el octavo día. Cuando a Jesús lo presentaron, a él también lo circuncidaron. Eso significaba que Jesús fue llevado al templo al octavo día para que se cumpliera toda justicia, la ley. Jesús era un niño circuncidado, el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, el pueblo de Dios, los que tenemos la fe de Abraham y no tenemos quizá esta herencia espiritual o la herencia de la sangre, digamos, no somos circuncidados de la carne, pero sí tenemos que tener circuncidado nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque el pene circuncidado quería decir que ellos no podían fornicar ni adulterar para otros dioses, porque en la antigüedad los dioses paganos tenían prostitutas sacerdotisas que iban y se prostituían y tenían relaciones sexuales con los hombres y los seducían y los llevaban a fornicar. Entonces Dios, al poner una marca en el prepucio del hombre, era hacer una distinción de entre todos los pueblos, de que este pueblo tenía una marca en su cuerpo, que era una señal de que ellos eran apartados y exclusivos para Dios y tenían que andar en santidad. Ese es el significado de la circuncisión. Y a nosotros el Señor nos llama a tener circuncidados el corazón, a nosotros. ¿Por qué? Porque incluso los profetas después con el tiempo le dijeron al pueblo que ellos eran incircuncisos de corazón, que tenían circuncidado su prepucio, pero eran incircuncisos de corazón. Porque no tenían una señal. Nosotros tenemos la señal en nuestro corazón de que en nuestro corazón mora el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? El Espíritu Santo es el que mora en nuestro corazón. ¿Bien? ¿Que alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No. Clarito, no. Yo ya me enchufé algo bien de lo que veníamos hablando. ¿Tenían alguna tarea para traer ahora acerca de? De la circuncisión, ¿sí? Y una anterior. Ya, vamos a leer entonces. ¿Quién la tiene? Aquí en la de la circuncisión, yo tengo dos pasajes. Una en Deuteronomio, ¿ya? Donde el Señor da unas demandas, Jehová, al pueblo. Y aquí habla de la circuncisión del corazón. Ya. Y da un ejemplo, dijo. Voy a leer del versículo 12. ¿De qué capítulo? Capítulo 10, ¿ya? De Deuteronomio. Ya. Versículo 12. Y aquí está todo el tema con Moisés, con el pueblo. Entonces dice el Señor: ahora Israel, ¿Qué demanda de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, te conduzcas en sus caminos y ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos y estatutos de Jehová tu Dios, los cuales yo te ordeno hoy para que te vaya bien? El cielo y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen a Jehová tu Dios. Pero Jehová solamente se agradó de sus padres y los amó y eligió a su descendencia después de ellos de entre todas las naciones como en este día. Y aquí les dice, circunciden el prepucio de su corazón y ya no endurezcan su cerviz. Porque Jehová su Dios es el Dios de dioses y es Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona ni acepta soborno. Miren, circunciden, imagínense el corazón, circunciden el prepucio de vuestro corazón. ¿Qué les está diciendo? Que en el corazón a veces nosotros guardamos un pedacito de carne podrida, esa que hay que cortarlo, que eso quiere decir que albergamos maldad ahí. Que a veces Dios está haciendo toda una obra en nuestro corazón, pero nosotros ahí en el corazón albergamos maldad. A veces no queremos escucharle, no queremos obedecerle. Nunca estamos contentos, nunca estamos agradecidos por lo que Él está haciendo. Y de ese es el llamado. Circunciden el prepucio de vuestro corazón. O sea, eso que está malo allí, sáquenlo. Eso corresponde a nosotros sacarlo. La circuncisión correspondía a nosotros querer llevar la marca. ¿Saben? Dios conoce el corazón de los hombres. Él sabe la intención del corazón, los pensamientos, las palabras que antes que salgan de nuestra boca. Pero para que haya un cambio de corazón, el que tiene que hacer el corte en el prepucio somos nosotros. Y esto corresponde tanto al hombre como a la mujer, porque el corazón ya lo tiene tanto el hombre como la mujer. Porque en lo que era la señal del pacto, el prepucio correspondía solamente al hombre, la mujer no se le hacía nada. Pero en cuanto al corazón, los que tenemos que limpiar nuestro corazón somos nosotros. Por eso dice la palabra, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Claro, y aquí igual dice, no endurezcáis vuestra cerviz. No endurezcáis vuestra cerviz. ¿Y cuál es la otra? La otra es Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. También habla Pablo acerca de esta circuncisión interna. Dice, la voy a leer del 27 al 29 para tener más introducción. Ya. Así pues, el incircunciso, que por su instinto cumple la ley, te juzgará a ti, que teniendo la escritura y estando circuncidado, transgrede la ley. Porque no es judío el que lo es en lo externo, ni es circuncisión la que es visible a la carne, sino que es judío el que lo es en lo interno, y la circuncisión es la del corazón, por medio del espíritu y no mediante la letra, cuya gloria no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Ven? Entonces, ¿cuándo se nota que realmente amamos a Dios? Cuando obedecemos de corazón, cuando le amamos a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vida, chiquillo? No nos andemos quejando. No sirvamos al Señor de corazón. Porque escuchen una cosa, ustedes hoy día están en una luna de miel con el Señor, literalmente. Ustedes, el Señor los está bendiciendo, les ha cambiado muchas cosas, ahora se van a cambiar de casa, Dios les está bendiciendo. Pero si hoy día ustedes no cimientan el corazón para tener un cambio real, ¿qué va a pasar cuando vengan los tiempos difíciles? ¿Cómo van a servir al Señor con la misma queja? ¡Ay, no, es que antes me iba súper bien! Ay, no sé qué pasa ahora, no sé, no quiero ir a la iglesia porque todo me sale mal. La Biblia dice que nosotros debemos servir al Señor en lo bueno y en lo malo, ¿cierto? En la persecución, en el hambre, en todo eso, pero Ahora es el tiempo de cambiar el corazón. Ahora. Ahora, porque Job decía, le dijo a su esposa lo vio ahí con toda la enfermedad, se le habían muerto los hijos, lo había perdido todo, y la esposa le dice, aún sigue defendiendo a Dios, le dice. Integridad. Sigues ahí íntegro, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice, como las peores mujeres has hablado, mujer, ¿acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Y dice que cuando Job dijo eso, no pecó, porque ahí había una madurez, y nosotros tenemos que ser llevados a esa madurez de que aun cuando estemos en problemas, o en escasez, o incluso en enfermedad, o en persecución, nada nos aparte del amor de Dios. Nada nos quite de amar a Dios. Por eso, chiquillos, dispongamos el corazón a servir a Dios de todo corazón. Demos nuestra mejor nota. Amémosle. Y dejémonos de esa cosa. Ay, yo no sé. No sé. Parece que el pastor se equivocó. No. ¿Cómo puede ser? No sé, no sé. Eso, lo único que hace, trae juicio. Todo eso lo escucha Satanás, el adversario. Entonces, nosotros tenemos que hablar con alabanza. Si el Señor puso sus ojos en ti, Tania, o en ti, Walter, o en ti, Irene, o en mí, es por pura misericordia. Pero debemos de sentirnos honrados, deberíamos sentirnos, el Señor nos miró de entre la multitud. Entonces, Él me capacitará, Él me dará la fuerza, Él me guiará, yo soy su siervo. Esa es la actitud. Entonces, este pueblo que se estaba iniciando acá, volviendo a lo de Abraham, tenía que llevar una señal en su prepucio. Esto era nuevo en la tierra, no se había visto nunca. Y así que Abraham tuvo que pescar a su hijo a Ismael, y ya grandecito lo tuvo que circuncidar a él y a todos los que trabajaban en su casa, todos los esclavos que él tenía. Y no eran poquitos, pues eran como, ¿cuántos eran? Aquí mismo lo dice, en el versículo 24 del capítulo 17 en adelante dice, y Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio, y en el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. O sea, todos. ¿Se fijan? Recuerden esto, chiquillos. Nosotros llevamos la señal del pacto en el corazón. Sirvamos al Señor de todo corazón. Esa señal que Abraham recibió allá, la misma la hemos recibido acá. Ellos tenían quizá otra cosa de circuncisión que habían encontrado. Hable más fuerte. ¿Qué tenían ustedes de la tarea de circuncisión? Lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Lo que ahora teníamos era lo de Deuteronomio. Ya. Sí. ¿Y había otra tarea o no? Y había otra tarea, ¿no? La iniquidad de los cananeos. Sí, la iniquidad de los cananeos. De los amorreos. De los amorreos. Bueno, pero los amorreos eran cananeos. De los amorreos. ¿Sí? Era de los amorreos. ¿Sí? Amorreo. Pueblo nómada. Persia elita. De antes de Abraham, llamado así por estar al noroeste de Mesopotamia. Y la iniquidad fue que la maldad había llegado a su tope, había crecido hasta ya más no poder. Por eso Dios había entregó esa tierra a Abraham. Claro. La tenía anotado el distrito, no la va a dejar. Pero léselo tú, vos. ¿Y el Nacho no la puede ver? ¿Cómo la mente? Ah, lo mismo tenía, lo mismo que había dicho yo del principio, y después dice, iniquidad se refiere a la, ¿qué dice? Oh. A la cualidad de inicio designa maldad, perversidad, abuso en gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión. La palabra proviene del latín iniquitas, iniquitais, que traduce cualidad de injusto. Sus sinónimos son justicia, maldad, en forma ignominia, que es ofensa grave, que sufre el honor a la dignidad de una persona. Estos son los únicos chilecos. Tú te confundiste con Pitlo. Ya, esto es lo maestro. Eso es. Ya. No, está bien. Algo que me salió en el Nacho, en el Google de la iniquidad. Estaba hablando con un pastor, parece que era. Ya. Que decía que la iniquidad era la homosexualidad. Porque venía del mismo lado que era como era de lo mismo de Gomorra. Y en eso también hablaba de que ¿a quién fue que le vieron la desnudez? A Noé. A Noé. Canaán. Y que hablaba de una violación a Noé. Sí, bueno, mira, la iniquidad no tiene que ver solamente con algo sexual. Porque eso sexual, Dios, a eso sexual Dios le llama, a esa aberración Él le llama, ¿cómo es que le dice? Él le dice, es abominación. Eso se llama abominación. La iniquidad, es claro, es cuando se amontonó tanto pecado que ya la iniquidad llegó a tal extremo de que viene juicio. Pero la iniquidad también es algo que se transfiere a las nuevas generaciones. Tienen que ver con los lazos de pecado. La iniquidad es algo más profundo. Por ejemplo, a Luzbel se le llama el inicuo, el hombre de pecado, al mismo, ¿cómo se llama? Así se le llama al anticristo cuando se levante. Entonces, ¿por qué? Porque será alguien experto en engaño. Los inicuos son expertos en engaño, en aparentar lo que no son. Entonces, referente a esas cosas, tenemos que tener más... ir viendo, miren, van a tener que buscar como tarea para la próxima semana una definición más profunda de la iniquidad, porque están llegando por ahí, pero iniquidad no es homosexualidad, es parte. La iniquidad abarca muchas cosas, pero que es eso, miren, ese concepto van a tener que tenerlo claro, por eso que quiero que tengan una definición más profunda de qué es lo que es la iniquidad y cómo lo presenta la Biblia en los pasajes bíblicos. Así que ahí van a tener tarea. Entonces, ¿qué les parece esto de la circuncisión? Espera. ¿Usted tiene algo para cortar? No, lo mismo. ¿Y la meme que tenía sobre la iniquidad? ¿La Irene? Encontré muy parecido a lo tuyo. La encontré en Ezequiel 16, que habla acerca de cómo nació el amorreo o de dónde viene. Dice, así dice el Señor de Jerusalén, Tu origen y tu nacimiento procede de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo y tu madre una etea. Y que viene de Gomorra también. Y que ahí estaba Canaán, que fue padre de los amorreos, donde había este espíritu de homosexualismo. Y ahí donde están los heveos, jebeseos, jebuseos y eteos. Claro, todo esto. Toda familia ahí. Todo esto fue un consorcio. Todos venían de la descendencia de Canaán. O de Cam. Entonces, fíjense bien, aquí hay un vínculo. La iniquidad vincula, en cierto modo, a Babilonia. A la gran ciudad de Nimrum, que él fundó. Y a todo lo que representaba al linaje del pecado que era Canaán. Entonces, por eso que Dios levanta dentro de mismo este mismo territorio a Abraham, que es un descendiente de Set, para ir entonces y tomar el territorio de la iniquidad, pero empezar ahora a dominar en esos sectores. Esta es una guerra a la larga que Dios usa para hacer su presencia a los hombres, y Dios levanta a Abraham y de él nace, hace una descendencia santa en medio de un lugar de pecado. Más o menos de eso se trata. La iniquidad es algo muy profundo. La iniquidad tiene que ver con el pecado directamente, tiene que ver con lo que nosotros hemos heredado desde Adán y Eva, que eso se quiso cortar, pero traspasó el diluvio a través del hijo de Noé. Entonces, ¿por qué les hablo? Porque la iniquidad tiene mucho que ver con el poder demoníaco, tiene que ver con legalidades del enemigo a la hora que uno tiene que hacer una liberación, por ejemplo. Hay iniquidad ahí en ese corazón. Entonces uno tiene que llevar a la gente a pedir perdón, a confesar sus pecados. Y luego que ocurre eso, viene entonces la limpieza del Señor. Entonces tenemos que aprender a conocer el concepto de lo que es la iniquidad. La iniquidad es... Me suena a mí como rebelión. La iniquidad es como el hilo conductor. Cuando empezamos a buscar la iniquidad viene desde la caída. La iniquidad viene y se mete en los ADN, en el ADN, en la raíz de las personas. Entonces, sí, hablaba algo también de que la iniquidad, el que fue, que siempre existió, que viene desde que, desde el ángel caído viene la iniquidad. Claro. Que de ahí se partió porque él se empezó a creer, se creía a Dios. Tiene los mismos poderes que... Claro, es que él es, por eso que él es el inicuo, porque él causó una rebelión, él causó algo allá que dejó el caos en la creación de Dios, pues no solamente en todos lados dejó el caos. Y el asunto es que el poder que tenía todo esto era tan grande que convenció un 33% de la creación de Dios, pues. ¿Se fijan? Entonces, algo nuevo nació en esta rebelión, algo que no se había visto. Nació algo completamente, nació la vanidad, la rebeldía, el ego, la soberbia, el orgullo, la rebelión. Claro, todo ese tipo de cosas. Sí, pues, sí, en la definición de iniquidad, mira, da esa definición. Sí, es como un conjunto de todo eso. Entonces, como que la iniquidad trae avaricia, todo lo que tiene el anticristo también, todo lo que está en contra de Dios, y lo que está en contra de Dios son cosas de la carne también, lo que a nosotros a veces nos ocurre, las cosas de la carne que tenemos que despojarnos de ellas. El enojo, la ira y todas esas cosas son parte de lo mismo también. Todo se relaciona en el fondo. Sí, todo se relaciona entre sí. Sí, eso es lo que veía yo que decía. ¿Les queda claro, sí? ¿Se entiende eso? Sí. No, pues se entiende que va todo de ahí. Sí, para que nosotros igual tengamos cuidado cuando conocemos personas, qué espíritu tienen, de que las personas a veces se dicen que son religiosas y a veces no, o espirituales y no tienen nada de eso. Es para que nosotros también identifiquemos qué espíritu hay en las personas, qué las domina, qué son fuertes en ellas. Ya, la tarea número 2. Bueno, la otra era... El versículo 13, capítulo 15, algo así, ¿cierto? Sí. No, el capítulo 15, versículo... 13. 13 y 14. 13 y 14. ¿A qué se refiere? Ya. El versículo de Génesis del 15, o sea, el capítulo 15, el verso 13, ¿a qué se refiere del Génesis? Ya. 13 y 14. Que ahí habla de cuando Jehová le dice a Abraham que se refiere a cuando el pueblo de Israel fue a morar a Egipto y sufrió por 200 años de esclavitud y después fue liberado por Moisés. Ya. Eso lo entiendo yo por el capítulo. Claro. Sí. Por eso sí. Que fue, esto se lo dijo Jehová en la conversación que tuvo con una de las conversaciones que tuvo con Abraham. Claro. Como que habló del futuro. Sí, lo que iba a pasar. Que reveló lo que iba a pasar con el pueblo que venía de él. Pero te fijas tú que es lindo lo que Dios hace porque... Hablando con Abraham, aquí en el capítulo 15, él le declara, porque exactamente de eso le habla, de los 400 años de esclavitud que estarán en Egipto. Y que el Señor juzgará a esa nación, a Egipto. Entonces, fíjate bien, qué lindo aquí como Dios le da pincelazos a Abraham. O sea, y a veces nosotros leemos estas cosas y no nos queda, pero si tú te vas dando cuenta... Oye, Dios, todavía no nacía Isaac. Abraham todavía no tenía la promesa, pero Dios ya le estaba hablando de 400 años de sus descendientes que estarían esclavos. Mira qué hermoso. Eso es una joya. Es una, más que una joya. Sí, pero cuando uno a veces la lee, la deja pasar por alto. O sea, aquí... Esta parte es muy linda porque Dios le hace saber a Abraham lo que va a pasar y después le dice incluso que a la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces, porque yo quería que usted ahora van a tener que profundizar un poco más en lo que es la iniquidad como tarea, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta que lo que encierra este versículo es que en el tiempo en que Dios permite que su pueblo pase por esclavitud de 400 años, es como que en ese tiempo la maldad en la tierra, donde estaba el amorreo y todo eso, estaban haciendo muchas cosas malas. Hasta él, Dios sabía que en ese tiempo... Hablándole del futuro, la tierra estaría muy contaminada. O sea, Dios le habló a Abraham no solamente de sus descendientes, sino que le habló del estado de lo que había en el mundo, de lo que habría en el mundo y de lo que él tendría que hacer. Pero para que su pueblo tuviera un corazón humilde, Dios tenía que hacerlos pasar por esclavitud. Fíjate bien. Entonces, ¿por qué nosotros valoramos? Por eso, ¿por qué nosotros tenemos que valorar la salvación? Porque nosotros estábamos perdidos. Y Jesucristo nos halló. Entonces, nosotros no debemos ser un pueblo arrogante y soberbio. Dios hizo pasar por procesos a su pueblo para que lograran entender, pero casi nunca entendían, eran muy duros de corazón. Pero nosotros no somos diferentes a ellos. Nosotros tenemos un corazón duro. Entonces, así dice la maestra, iba a ser predicadora la maestra. Así que, bueno, eso pues chiquillos, yo la clase la vamos a dejar hasta aquí. ¡Linda! ¡Hola, Linda! Estudiando, cosita bella. ¡Hola, Linda, la predicadora! ¡Ay, ay, ay! ¡La vuelta, vuelta, vuelta! ¡Miles de vueltas solo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues eso le ayuda a ella. Ya, chiquillos, vamos a orar. Vamos. ¿Falta una tarea? Falta una tarea, entonces. La tarea de Jesucristo es de la orden de Melquisedec. Ya. Yo no sé, Abel. ¿Ya? Esto te refiere, bueno, no sé qué es de Salmo 10. Eso fue lo que encontré. ¿Ya? Dice, posiblemente el Salmo más citado del Nuevo Testamento. Este Salmo comienza diciendo lo siguiente. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra y en tanto que pongo tus enemigos por estrado a tus pies. Mateo 22, 41 al 45, que me tiraba la concordancia, que dice algo similar. Una de las citaciones que tiene en el Nuevo Testamento. Ya. Yeah. María. Después dice... Cristo interpretó este versículo así, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dicenle de David. Él les dice, pues como David en espíritu le llamaron Señor, diciendo el Señor a mi Señor. Siéntate. Ciertamente a mi diestra. No, siéntate. Siéntate a mi diestra. Sí, pues, siéntate a mi diestra. Entre tanto pongo a tus enemigos por destrado de tus pies. Así David llama al Señor como es su hijo, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Después puse, este es el salmo mencionado en el versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este salmo profetiza que el sacerdocio del Mesías era diferente al sacerdocio levítico. El sacerdocio del Mesías iba a ser según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec antecede al sacerdocio levítico y por tanto es perpetuo a este. Después hay la concordancia de Hebreos 7, 1 y 2 y 6 y 7. Y después Hebreos 7, 9 y 10. Yeah. Que son los nombres de bien. Pero me dio a entender que Melquisedec, no, o sea, lo que leí también era que Melquisedec no se sabía quién era su padre ni quién era su descendencia. Que fue un profeta, que fue el profeta que a Abraham entregó el primer diezmo de la lucha con los reyes. Claro. Y que fue bendecido. No se sabe si murió o no murió, la Biblia no lo dice, y que era como Jesús. Eso me dio a entender. Claro. ¡Ay, sí! ¿Y usted? ¿Qué dice? Pone cara de duda el Walter. ¿Usted? ¿Qué tiene? Sí, tengo casi lo mismo. Yo lo entendí que ese Melquisedec fue un rey y sacerdote que Abraham le dio los diezmos, ¿cierto? para que él le diera los diezmos porque era mayor que Abraham. Entonces, Melquisedec en ese tiempo decía que era el rey de paz, rey de Salem. ¿Y qué significa rey de justicia, rey de paz, cierto? Sí. Entonces, ¿por qué dice que Jesucristo es de la orden de Melquisedec? Porque si Melquisedec fue mayor que Abraham y se supone que nos sale el inicio de él, es porque es eterno su reinado, ¿ya? Como Jesucristo también lo fue y lo es todavía. ¿Qué más? Lo que dijiste tú sobre Aarón también. Todavía no se iniciaba el sacerdocio levítico. Sí. ¿Y eso? Bueno, es que Melquisedec es una figura de lo que viene de arriba, porque de Melquisedec no se tiene genealogía. No hay un árbol genealógico y de aquí viene. Es un personaje muy misterioso. Pero el Mesías tiene que ser de una orden sacerdotal mayor a la que se iniciaría después en Moisés, que es una figura. Pero el ministerio del Mesías es un ministerio eterno del Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces, Melquisedec venía a representar a algo mayor que Abraham. Sin embargo, no había una continuidad en el tiempo con Melquisedec. No se supo más de él porque el proceso de Dios en la tierra era a través de la fe de Abraham y no a través de un sacerdocio como el de Melquisedec, sino que Melquisedec era como una figura. Es como cuando se te presenta la plantilla de algo antes, como diciendo, mira, esto es lo que yo quisiera y salió esto otro un poquito más chico, pero este es como el original, pero está bien, hace este otro más pequeñito. Y por eso que el ministerio del sacerdote levítico es limitado, porque tiene que estar siempre haciendo sacrificios de animales para el pecado. Pero el cambio, el sacrificio que hizo el Mesías fue una vez y para siempre. Él dio su vida y a través de eso Él nos compró, nos lavó, nos limpió de nuestros pecados. Y ese sacrificio se hizo una vez y para siempre. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es más o menos el origen y la profundidad de lo que significa el ministerio de Melquisedec, que es algo más grande. Dile el dedito, Gina. Jesucristo es el sacerdote, el sacrificio y la ofrenda. Entonces Él cumple todo, llena todo en todo. Bien. Amén, dijo la mente. Amén. Exactamente, pues Jesucristo es sacerdote, rey también. Es rey, sacerdote. Fue la ofrenda. Sacrificio. Sacrificio. Era el rey de paz. Sí, pues. El principado sobre su hombro, Dios fuerte, príncipe de paz, Dios eterno. Todo, ese es el principado que traería sobre su hombro. Era lo mismo que decían de Melquisedec. Él era rey de paz, como lo leyó Irene, rey de justicia. Justicia. Es lo mismo que venía a ser Jesucristo a la tierra. Venía él. Es como que Abraham le dio el diezmo como a la representación de Jesucristo, pero entendía yo. Es que él lo reconoció como un... Mira, la Biblia como dice... Como superior. ¿De quién habla la Biblia? ¿Abraham vio mi día y se gozó? ¿O Moisés vio mi día y se gozó? Abraham. ¿Cómo? Hay un versículo que dicen que Jesús lo dice. No me acuerdo si dice Abraham vio mi día y se gozó. Sí, ¿vos puedes buscarlo? Es Abraham. ¿Por qué se gozó? Fue en ese momento. Po. Fue en el momento del diezmo. Cuando Jesús fue el momento en que... Y aparte que Melquisedec cuando bendijo a Abraham, tomó pan y vino. Sí, po. Y eso es parte del pacto que, o sea, de lo que hizo Jesucristo. Es que son figuras eternas, porque es que simbolizan cosas. Lo mismo pasó en el huerto del Edén. El huerto del Edén, cuando se vieron en pecado ellos, Dios tuvo que hacer para ellos un abrigo de pieles para que se cubrieran. No nos dice nada más que eso, pero también ahí tuvo que haber un sacrificio para cubrirlos. Sí. Entonces esta idea de los sacrificios o del pan y del vino vienen desde los orígenes, vienen desde allá. Nada más que nosotros no lo entendemos, es muy profundo. El pan y el vino no nace con Jesucristo, no nace como cuando dicen la Santa Cena. No, esto es una cosa mucho más antigua. Jesucristo cuando se reunió con sus discípulos a hacer esto, porque esto era algo que el pueblo judío lo hacía mucho. Lo hacían todos los días sábado. Todos los días sábado ellos guardaban el Shabbat, y en el Shabbat ellos tenían que tener pan sin levadura y vino para hacer sus oraciones y guardar el día sábado. Pero esas cosas nosotros no nos las enseñan. Nosotros tenemos una visión muy, muy así, muy, muy rara de la Biblia. Porque nosotros pensamos que la Santa Cena es esto. No, esto era algo casi un ritual que guardaba la gente antiguamente muchas veces. No era, hay iglesias que hacen Santa Cena una vez al año. Y a veces lo hacen hasta mal, porque acusan a la persona que, si la toma en pecado y todo. Pero tampoco es para tomarla con ligereza. Pero esto es una cosa que viene desde muy antiguo. Imagínate, Melquisedec le dio pan y vino a Abraham. Y esto es antes de Moisés. Entonces, por eso que Jesucristo es antes de Moisés. ¿Encontró la cita? Sí, aquí encontré una cita que Jesucristo hablaba con los judíos, porque Jesús le dijo que él era, que si él guardaba la palabra del Señor, nunca verán muerte. Entonces le dijeron, ¿pero cómo Abraham y Moisés murieron? Entonces él le responde más abajo, le dice, si yo mismo me glorifico, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, anhelaba con vehemencia ver mi día. Y habiéndolo visto, se regocijó. ¿Ven? Él vio mi día, dice. ¿Por qué? Porque Abraham, quizá al tener un encuentro con Melquisedec, le fueron mostradas cosas. A lo mejor ahí vio el día del Señor Jesús, igual como porque yo quería que ustedes leyeran acerca de la cuestión del cananeo o de los 400 años, era por lo mismo, porque Dios le mostró a Abraham que su descendencia pasaría 400 años, pero en la otra cita, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, tuvo que haber ocurrido eso que nos revela Jesucristo, donde nos dice, Abraham vio mi día y se gozó. Quizás cuando Abraham estuvo con Melquisedec, el Señor le reveló cosas profundas, incluso pudo ver hasta la salvación que vendría en el Señor. A lo mejor vio la muerte, Abraham vio todo eso y también vio la salvación de la humanidad. Entonces, qué maravilloso, si esto que estamos hablando. ¿Cómo se comportó de esa manera con él, con Melquisedec? ¿Cómo Abraham lo sirvió? ¿Le cocinó? ¿De dónde supo él que tenía que entregar el diezmo a Melquisedec? Mira. Si no fue revelado de esa forma, no tenía cómo saberlo. Porque Dios se lo reveló. Y entender que Melquisedec era mayor que él. El Espíritu sabe. Qué bonito. Es que ahí hay una revelación que la Biblia no nos dice, quién era Melquisedec, pero nos muestra la actitud que hubo en Abraham y la actitud que hubo en Melquisedec. Entonces, y aquí lo dice Jesucristo. Y aquí habla Jesucristo de que Abraham vio mi día y se gozó. Entonces, ¿de qué habla esto? De, mire, la Biblia dice, Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. ¿Cierto? Uh-huh. Y han de discernirse, las palabras de Dios han de discernirse espiritualmente. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos discerniendo algo muy maravilloso en este momento, que no todo el mundo piensa en estas cosas. Estamos discerniendo la palabra de una forma, pero así estamos, nos estamos metiendo por los pasajes y Dios nos está... Te va a pensar muchas cosas, esto que era tan pequeño de tratar de entender lo que vivió Abraham en ese momento. Claro. Y aquí cuando estaba Jesucristo en la tierra, imagínate, para los judíos, ellos también estaban ciegos. Porque cuando Dios les dice esto, Jesús les dice estas palabras, ellos dicen, los judíos le dijeron, todavía no tiene ni 50 años y has visto a Abraham. Mira, pues ellos no entendían, no discernieron de nada. Qué estaba hablando. Ellos no entendían de qué hablaba. Pero nosotros, por el Espíritu del Señor, estamos entendiendo todo, ¿se fijan? Eso está en Juan 8:54, por si querés leerlo después. Entonces. Juan 8:54. Sí. Entonces, ¿qué les pareció esta parte? No, bien interesante. Vamos a. Sobre todo lo que estamos hablando ahora. Sí, pues, es que esto era parte, pues. Todo esto era parte. Yo quiero que cuando, Walter, que lo que yo quiero dejarle en sus corazones es que cuando ustedes lean la palabra de Dios, la lean con clamor, con determinación. Si no estás entendiendo, te devuelves y vuelves a leer. Y luego te das cuenta que Abraham estaba hablando con Dios y Dios lo llevó 400 años en el futuro y lo hace ver a sus generaciones ahí. Y imagínate, y después Jesús nos dice que Abraham vio mi día y se gozó. ¿De qué se gozó Abraham? ¿De la salvación? ¿Se gozó de qué? Imagínate, hay una profundidad. ¿Qué le mostró Melquisedec? Entonces, todo esto se hace leyendo la palabra con clamor, con búsqueda, con oración, con intimidad con Dios. La Biblia no es para leerla a la loca y a la tonta. Por eso nosotros hemos ido prácticamente avanzando a uno y a veces dos capítulos. Pero ahí es donde viene. Sí, pues. Pero ahí viene la sabiduría del Señor. Así que busquen como tarea entonces una definición más profunda de la iniquidad para que después lo veamos más. Ya vamos a orar entonces. ¿Hasta dónde quedamos? Hasta el 17. Hasta el 18. 18. Sí, ahí vamos a hablar de cuando el Señor se le vuelve a aparecer a Abraham ahí en el encimar de Manré. Y ahí Dios va con sentencia entonces hacia Sodoma para la destrucción. Así que ahí va a estar muy interesante esa clase. Ya, vamos a hacer entonces a la Maite, que estaba interrumpiendo, que ella ore. Ya que habló todo el rato. Se la llevó la tarjeta para allá. Se la llevó para allá. Dile que la traiga nomás para que oremos. Tania. Para que no se quede sin la oración. Para que oremos, para que no te quedes sin la bendición. Ya. No importa, dice que vengáis con la Maite. Con la Maite nomás, no importa. Grite. Ya. Ya. Vamos. Oh. Vamos a orar y la Maite va a ser la que va a confirmar. Ya. Walter, guíanos en la oración, por favor. Ya. Bendito Dios y buen Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor. Reconocemos, Señor, tu amor y tu soberanía en nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso, Amén. El Creador del cielo y la tierra y de todo lo que habita en ella, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por este culto, Señor, que tú has hecho, por este estudio, Señor, Amén. Porque tú abriste, Señor, nuestros ojos, Señor, Amén. Has puesto claridad en nuestras mentes, Señor. Gracias, Señor. Y hemos podido entender un poquito más de tu escritura, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que seas bendiciendo, Señor, a Abel, a Irene, Señor, Amén. A Tania y mi vida, Padre amado, en lo Amén. Que estamos haciendo, Señor. Porque todo esto, Señor, te pedimos que sea para tu gloria, Señor. Sí, Señor. Y no para gloriarnos nosotros, Señor, de que sabemos un poco más. Te pedimos, Señor, que dé humildad a nuestros corazones. Amén. Que nos ayude, Señor, a sacar, Señor, todo lo malo que hay en él. Sí, Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo grandemente a Dani. Amén. Que ha tenido, Señor, que distracciones, Señor. Te pido que tú seas, Señor, dándole más sabiduría Amén, todos los días. Señor. Amén. Te lo pido, Señor, bajo tu misericordia, Padre amado. Y te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Amén. Y en la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga entonces. Amén. Yo te bendiga, Tania. Gracias, igual. Bueno, como